Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana con 9 minutos, saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha, igualmente los que lo hacen en www.periodismopublico.com. Eso es Periodismo Público Radio, sean todos ustedes bienvenidos, aquí está la mejor información, las noticias de Soacha, de Bogotá, de Cundinamarca y Colombia. A esta hora de la mañana vinculo a la mesa de trabajo a Angie Torres, buenos días. Buenos días Jefferson y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy con bastante información, muchas noticias, lo que pasa en el país, igualmente lo van a poder escuchar a través de esos micrófonos, los de Uniminuto Radio Soacha en alianza con periodismopublico.com. Hoy es martes 19 de julio, mañana 20 de julio, Día de la Independencia, y nosotros estamos preparados para brindar a ustedes los detalles y la información pertinente en este momento, lo que pasa en la ciudad de Soacha. No sin antes informarles cómo se encuentra el clima para el día de hoy. El cielo parcialmente nublado, 11 grados centígrados en el momento. La probabilidad de precipitación es del 12%. La humedad se encuentra al 82%. El viento a 8 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 19 grados centígrados. La probabilidad de precipitaciones en horas de la tarde del 62%. Es el clima que entrega el IDEAM para el día de hoy para Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana con 10 minutos, vamos con las noticias más importantes del municipio. En Soacha se sigue recuperando el espacio público y se hace una revisión al licor, esto el pasado fin de semana. Así es, se adelantaron diferentes operativos de recuperación del espacio público en distintos lugares del municipio. El parque principal fue el primer escenario donde se les manifestó a los vendedores informales sobre la no utilización de este y a los formales se les indicó que no deben usar ni sacar sus productos fuera de sus locales o comerciales. La jornada continuó en la Comuna 1, Barrios Torrentes, Paseo Real y Compartir. Dentro del recorrido, pues se visitaron varios establecimientos comerciales nocturnos donde se encontró licor adulterado y se judicializó a una persona. Los operativos estuvieron a cargo de la Secretaría del Gobierno a través de la Dirección de Apoyo a la Justicia, la Inspección de la Policía, la Policía Nacional, SAICO y ASIMPRO, la licorera de Cundinamarca y peritos especializados para la determinación de la calidad del licor. 8 de la mañana con 11 minutos en otras noticias ante el gobierno, ante el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, las Juntas de Acción Comunal de Soacha han tomado posesión este domingo. Efectivamente, pues más de 3.500 dignatarios comunales de Soacha tomarán posesión este domingo en un acto liderado por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel y el alcalde Eliazar González. Si bien la norma permite que desde el 1 de julio las nuevas juntas comiencen a ejercer su función, el acto protocolario apenas se realizará este 24 de julio. Las juntas de acción comunal son autónomas y por norma deben comenzar su labor el 1 de julio. Si bien el ejercicio de abril participó el 90% de las juntas, quedó pendiente la elección en algunos barrios y en otros se presentaron impugnaciones que fue necesario empezar a resolverlas. 8 de la mañana con 12 minutos. Avanzamos ahora con las noticias y lo que sucede en la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Mucha atención porque capturan a 5 Saiyajines tras los operativos en el centro de Bogotá en la nueva intervención de las autoridades también se trasladaron 230 habitantes de calle. Efectivamente, el operativo tuvo lugar en las últimas horas en el barrio La Estanzuela, zona comercial que después de los operativos en el Bronx se había convertido en refugio de habitantes de calle e incluso de algunas mafias o ganchos. Los mismos comerciantes en su momento denunciaron que sus clientes estaban espantados por esta situación, ya que los sicarios del Bronx o los Saiyajines incluso tenían amenazados a algunos vendedores. Tras este operativo desarrollado durante la noche del lunes y madrugada de este martes, la información preliminar entregada por las autoridades da cuenta de la captura de 5 Saiyajines y del traslado a centros de rehabilitación de 230 habitantes de calle. En la zona del operativo, donde abundan los talleres de reparación de automóviles y venta de repuestos, se hizo una limpieza de las fachadas, se recolectó la basura y se sacó una buena cantidad de escombros. Y en el transcurso de la mañana del martes se entregarán más detalles de esta nueva intervención. Hoy se darán los detalles en el centro de Bogotá contra las mafias del microtráfico de droga. 8:14 y vinculan a la investigación por contratación ilegal al exalcalde de la localidad de Santa Fe. Se trata de Carlos Rodolfo Borja, que es investigado por celebrar convenios con fundaciones sin los requisitos de ley para la contratación distrital. Pues los hechos ocurrieron durante la administración del exalcalde Gustavo Petro, cuando Carlos Rodolfo Borja, siendo alcalde local de la localidad de Santa Fe, avaló la firma de contratos para el desarrollo de proyectos con 8 fundaciones sin ánimo de lucro que no llenaban los requisitos de ley para la contratación distrital. La fiscalía asegura que los convenios tuvieron un costo mayor a los 2.200 millones de pesos y tenían como objetivo realizar actividades deportivas, proyectos culturales, entre otros, en la localidad. Lo que critica a la fiscalía es que dichas fundaciones no contaban ni con el presupuesto, ni la infraestructura, ni la logística para desarrollarlos. Ante el juez 72 de garantías, la fiscalía imputó cargos por contratos sin el cumplimiento de los requintos legales, pero Borja no aceptó el delito. Quedó en libertad, pero vinculado a la investigación penal en la que ya están procesados 13 alcaldes locales de la administración de Gustavo Petro. Son algunas de las noticias más importantes en la capital del país que escuchan a través de Uniminuto Radio Soacha y periodismopublico.com. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana con 15 minutos. En noticias de Cundinamarca, el encuentro entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de la Función Pública de Cundinamarca se realizó con los municipios cundinamarqueses. Con la realización de mesas temáticas, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de la Función Pública de Cundinamarca asesorarán hoy, 19 de julio, a los municipios cundinamarqueses con el propósito de proporcionar herramientas para su fortalecimiento institucional y el mejoramiento continuo. En procura de una gestión pública moderna, eficiente y transparente. El lugar en donde se dará el evento será el Salón de Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca, en el primer piso, hoy reitero, 19 de julio a las 9 de la mañana. En otra noticia, la Gobernación de Cundinamarca capitaliza a la EPS Convida con 10 mil millones de pesos. El anuncio lo hizo el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel en el circuito de servicios realizados en Manta. Todos los municipios del territorio cundinamarqués contarán con el circuito de servicios que presta la EPS, pues la EPS Convida continúa trabajando por la salud de los cundinamarqueses. En esta oportunidad, su circuito de servicios Convida en tu municipio llegó al municipio de Manta. Bueno, la jornada se realizó con el apoyo de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Salud Departamental y el Hospital San Martín de Porres de Chocontá, del que depende el Centro de Salud, y contó además con la presencia del gobernador, quien en desarrollo de su gira departamental Gobernador en Casa conoció el servicio ofrecido a la comunidad por Convida en todos los municipios de Cundinamarca. 8:17 en este martes 19 de julio del año 2016. Ya estamos de regreso con ustedes, además también con invitados hoy en cabina, para que se queden con toda la programación de Uniminuto Radio Soacha. Ya estamos de regreso con las noticias más importantes de Soacha en el municipio, la información local. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza.

Los niños, niñas y adolescentes cuentan con una protección especial en el derecho internacional humanitario. Todos los actores armados deben respetarlos y protegerlos de cualquier ataque. A pesar de esta protección especial, los niños siguen siendo vulnerados en medio de los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Es muy riesgoso vivir en una vereda donde haya muchos conflictos con personas armadas y todo eso, porque si uno está en medio de todo este combate, un ejemplo, entonces es muy peligroso. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su misión de proteger a la población civil, vela especialmente por los niños y ayuda a mitigar las consecuencias que puedan sufrir en medio del conflicto y la violencia armada. La violencia no debería tocar a los niños y niñas. Permitamos que crezcan en un ambiente protector, donde puedan tener un hogar, una familia, salud, diversión y estudio. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 25 minutos en Colombia, 8:25. Nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias. Ya conocimos qué está pasando en Colombia y en Cundinamarca, y ahora nos centramos en nuestro territorio, en el municipio de Soacha, en la provincia de Soacha, Cibaté. Las noticias más destacadas, lo que está pasando. Angie, antes de ir con invitado, este fin de semana viene el gobernador, ¿no? Sí, señor. El gobernador Jorge Rey viene a hacer varias cosas, y no es secreto decir que el gobernador viene recorriendo el departamento de Cundinamarca dentro del programa Gobernador en su Casa, y pues viene escuchando a la gente, con los habitantes de a pie, con los líderes, y este fin de semana, específicamente el domingo, va a estar en Soacha. Estará en el Coliseo General Santander. Sí, entiendo que a partir de las 9 de la mañana va a posesionar. En un acto protocolario, ¿no? Porque las nuevas juntas de acción comunal ya comenzaron a ejercer su función desde el pasado 1 de julio, pero protocolariamente aún no se ha realizado el acto de posesión. Se va a hacer este domingo a las 9 de la mañana, como bien lo menciona usted, Angie, en el Coliseo General Santander. Pues va a aprovechar también para adelantar la jornada de gobernador en su casa, y entiendo que va a hablar de un tema que nos alegra muchísimo, y es que el Salto del Tequendama se suma a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del departamento a través de un decreto expedido por la misma gobernación. Pues es interesante para Soacha, porque estamos hablando de un sitio turístico y ahora declarado patrimonio cultural inmaterial, que es el Salto del Tequendama y que pertenece al municipio de Soacha. Pues justamente vamos a hablar de este tema, y para ello tenemos aquí invitado en cabina a Everardo Herrera. Él es profesional líder del programa de patrimonio cultural de la Dirección de Cultura del municipio de Soacha. Everardo, buenos días, bienvenido, qué bueno tenerlo por aquí. Muy buenos días, Ariel, a usted, a su audiencia de Periodismo Público, y pues muy contento acá. Bueno, Ever, contento por el tema de la vinculación del Salto del Tequendama a la lista de manifestaciones culturales o inmateriales del departamento. Pues estamos bastante contentos, pues ha sido un proceso que ha adelantado la gobernación de Cundinamarca, en donde pues como municipio hemos contribuido con algunos elementos, en donde se suman esfuerzos entre diferentes entidades y entre diferentes pues iniciativas de diversa índole que convergen en este espacio tan importante, no solo pues para el municipio ni para el departamento, sino para la nación colombiana y para el proceso mismo de construcción de nación desde que éramos muiscas, ¿no? Sí, sí, es cierto. Es algo, usted bien lo menciona, dice, es un proceso. Es decir, es algo que no nace de la noche a la mañana, ¿no? Se ha venido trabajando ya y uniendo fuerzas. Y es un proceso que no, digamos que esto solo es un paso más. Uh-huh. para valorar, conservar, preservar y articular este espacio tan importante en la memoria de todos nosotros. Bueno, es un proceso que arranca y que viene muy de la mano con el Consejo de Estado, con toda la sentencia de descontaminación del río Bogotá, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de uno de esos apartados, pues se hace necesario que el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal generen los procesos, pues, de declaratoria y plan de salvaguarda. En esto, pues, tanto la Gobernación de Cundinamarca como el municipio de Soacha, pues, han sido muy juiciosos. El año pasado, por parte del municipio, se llevó a cabo el proceso de... Bueno, al final no se pudo contratar, pero se generó todo el proceso de contratación para formular el plan de manejo del espacio cultural del Salto del Tequendama. Sí. Para el profesor, para el licenciado Eleazar, dentro del plan de desarrollo Juntos Formando en Ciudad, es clave retomar este tema y está proyectado el plan de manejo de este espacio cultural. Entonces digamos que esto es un continuo, para entenderlo así, de acciones que se vienen dando desde también desde la comunidad, desde las peleas que se dan entidades tan importantes como la Granja Ecológica del Porvenir, sí, que están ahí presentes, que gracias a su gestión han buscado, pues, el recurso para la restauración del inmueble de la Casa Museo Tequendama. Y la gobernación, por su lado, el año pasado, pues, adelantó todo el proceso de reconocer por qué era importante y por qué es importante para los cundinamarqueses el espacio del Salto del Tequendama. Entonces, bueno, ¿qué se viene ahorita? Se genera la vinculación a la lista representativa, ya explicamos por qué es como tan enredado el término. Sí. Y ahora lo que hay que hacer es, pues, seguir trabajando, que se formulen los planes de manejo respectivos, el plan de salvaguarda y el plan especial de manejo y protección del inmueble, para que todos los cundinamarqueses, los huachunos y los visitantes podamos disfrutar en condiciones óptimas y como con esperanza de este espacio cultural tan importante, de los más importantes de la nación, ¿no? Sí, bueno, indudablemente declarar el Salto del Tequendama o vincularlo a esta lista de manifestaciones culturales e inmateriales es importantísimo. Sin embargo, también, y usted lo ha mencionado, es como una cadena, ¿no? Porque la sola declaratoria no, con eso no tendría fundamento, no. ¿Cierto? No, no tiene sentido. Precisamente dentro de la normatividad, hasta que entra la ley 397, bueno, la Ley General de Cultura, o sea, las décadas pasadas, dos décadas anteriores, mucho tiempo hacia atrás, pues todo el mundo declaraba todo porque todo era importante. Sí. Sin embargo, tener un papel que dijera que para una comunidad era importante algo, pero que no hubiese un esfuerzo financiero, administrativo, político, por reconocer, por proteger, por vincular este tipo de cosas que se reconocían, pues eso fue lo que empezó a modificar, pues, el Ministerio de Cultura, y por eso empieza a generar planes de manejo que deben ir acompañados de las declaratorias. Una cosa es el acto político de reconocer, okay, política y socialmente algo, o sea, una receta, nos pasa con las almohadonas y las garullas, que también hay una noticia importante ahí. Si eso no va acompañado de un plan, en el caso, pues, retomemos las almohadonas y las garullas. Las almohadonas y las garullas son una práctica cultural asociada en este municipio hace ya... Pues es una mezcla entre lo español, entre lo indígena, que tiene elementos incluso árabes ahí. Si nosotros ahorita las declaramos y no generamos un plan de salvaguarda, o sea, algunos elementos, acciones políticas, financieras, administrativas, que permitan que se conserve la manifestación, o sea, que las productoras de almohadonas sigan produciendo y esa producción, bueno, valga la redundancia, se siga conservando en el tiempo, o sea, es decir, implementar un taller de formación de amasijos del municipio, pues la manifestación se pierde y todo quedó, fue como un acto bonito de reconocimiento y ya. Y de pronto el salto un poco más complejo. Es mucho más complejo. Claro, porque ahí involucra, digamos, el caso de las almohadonas, esta área del municipio. Salto, y el departamento ahora también. Bueno, ¿no? Ahora el departamento, pero el salto involucra a la nación incluso y otras entidades. Y bueno, digamos que ahí, y pensando cómo explicar un poco ese tema de un espacio cultural vinculado a la lista representativa de patrimonio inmaterial. Como enredada la cosa, ¿no? Pues al final todos sabemos que es importante, ¿no? Sí. O más que iniciando, todos sabemos que es importante que el Salto del Tequendama, pues si eso no es patrimonial, entonces ¿qué es patrimonial en Colombia? Pero cuando usted ve la normativa del patrimonio, la ley 1185, el decreto 2941, que nos habla de lo inmaterial, uno se pregunta, bueno, empieza a buscarle, como dicen, la comba al palo. Sí. El Salto del Tequendama es una catarata natural. Que ahí involucra otras cosas, ¿no? Entonces, lo natural, los bosques de niebla, todo. Si es natural, su naturaleza estaría orientada a ser manejada por el Ministerio de Ambiente. Pero la sentencia nos dice, y desde la valoración que nosotros hacemos es, tomando en cuenta estos elementos naturales, pero nuestra valoración es cultural. Entonces, ¿qué le permite a las entidades culturales reconocer un espacio natural y generar acciones desde la lógica del patrimonio o desde la normatividad de los procesos patrimoniales? Precisamente lo inmaterial. O sea, no es el Salto del Tequendama por la catarata natural, sino la memoria contenida en el Salto del Tequendama. Entonces se hace necesario un proceso de documentación y de investigación que, pues, desde Bochica, incluso mucho antes desde Bochica, el Salto del Tequendama está a puertas de unos sitios arqueológicos importantísimos. O sea, antes de que los muiscas fueran muiscas, estamos hablando de gente que vivió aquí hace 10.000, 11.000 años, que subió por estas rutas, gente que vivió en Aguazuque, por ejemplo, que todavía no era muisca, y el sitio arqueológico de Nueva Esperanza, que pues allá tenemos muiscas, muy cercano al Salto del Tequendama, entre 500 y un kilómetro, ahí pegadito. Entonces, bueno, tenemos todos estos procesos de memoria de gente que habitó ahí. Tenemos el mito de Bochica, tenemos el mito de Meicuchuca, tenemos el mito de Unzagua, que son recopilados por los cronistas, o sea, aquellos españoles que les interesa como retomar las historias de los indígenas y cómo era Fray Pedro Simón, Lucas Fernández Piedrahíta, que van a preguntarle a los sabedores, a los abuelos muiscas que estaban ahí, pues en qué creían, y tenemos tres mitos que se asocian con el Salto del Tequendama. Claro, el más importante o el que todos reproducimos en el colegio, pues es el mito de Bochica y la creación del salto y el origen del dios Cuchavira, ¿no? Pero la cosa no se queda ahí. Vamos a tener que durante la colonia, el virrey Espeleta, expedicionarios, bueno, Humboldt, abre la puerta a Europa para que una serie de visitantes, de expedicionarios, de científicos de la época vengan, lleguen a Santa Fe y venían a Santa Fe por ir al Salto del Tequendama. Los héroes o los ilustrados de la independencia, Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, José Celestino Mutis, van a ir al Salto del Tequendama pues para reconocer y maravillarse con la catarata dentro de una lógica en su momento científica. De medir, de mirar cómo se formaba y de admirarse ante esta naturaleza romántica o ante la majestuosidad de un espacio, pues, del cañón del Tequendama, con una caída y una catarata que evidentemente, pues, la que nosotros vemos ahorita, pues tiene muy poquita agua, pero en este momento teníamos un agua pura y teníamos que se formaba la niebla ahí en el Tequendama, y pues era un espacio, pues, mítico, maravilloso. Científicos, políticos, poetas, Pablo Neruda, Rubén Darío, y casi que un batallón de escritores, de poetas, le hacen, pues escriben y se inspiran en el Salto del Tequendama. Si iban hasta allá a sentarse, a escribir. Sí. Pintores, Edward Church, el pintor más importante norteamericano del siglo XIX, venían haciendo el periplo de una serie de grabados, de pinturas sobre el Salto del Tequendama. Y también la prensa nacional, ¿no? Tenemos a mediados de siglo todo este romanticismo del suicidio, por decirlo de algún modo. Del Salto, sí. En el Salto del Tequendama, las crónicas de Jiménez, toda la psicología de los suicidas, toda como este seguimiento policíaco a por qué se suicidaba la gente, si dejaban una carta, a quién se la dejaban, si dejaban un poema de Federico de Arce. Recoge mucho el Salto, ¿no? Todo está contenido ahí a través de la memoria. Sí, Ever, vean, escuchándolo, usted es un mago en lo del Salto aquí, escuchándolo atentamente, pero mire que me surge una pregunta. Todos, entre comillas, escriben del Salto, pintan el Salto, cuentan historias del Salto, pero en Soacha, los nacidos en Soacha, incluso los estudiantes y los jóvenes, no todos conocen esa historia, no todos conocen esa riqueza del Salto. Afuera escriben del Salto, adentro no. Desde su óptica, ¿qué es lo que está pasando? Precisamente con el diagnóstico que hicimos, y pues yo ahí hago parte, como habitante del municipio, la primera vez que yo fui al Salto del Tequendama, pues estaba muy pequeño, mi papá iba por algún lado, nos paramos, nos bajamos ahí, ese es el salto, lo miramos 10 minutos, nos subimos. Una cascada pues, bonita ya. Contaminada. Ay, con, bueno, contaminada. Sí. Y con un caudal pequeño. Sí. Y pues sí, chévere, el salto allá contaminado. Ajá. Desafortunadamente ese es el primer imaginario, o es la primera imagen, o es la imagen que tenemos contemporáneamente del Salto. Pero es una imagen cómoda. Uno queda en el confort de ver un salto contaminado, y la tarea a la que nos dimos, pues a la que se está dando mucha gente, aquí hay que nombrar el trabajo de la Granja Ecológica del Porvenir, es reconocer la belleza que tiene este espacio. Por eso se ha generado, pues, desde Vigías del Patrimonio, desde diferentes organizaciones en el municipio de Soacha, desde los que sabían, como don Sigifredo Mora, pues venga, hablemos del Salto. Y esto ha empezado ya con Vigías del Patrimonio, llevamos con esto ya casi 2 años, yendo, viniendo, reconociendo el territorio. El mes pasado hicimos una charla sobre el Salto del Tequendama, en donde fue pues bastante gente. Estamos haciendo, claro, sabemos que los habitantes de Soacha, y Soacha que ha crecido tanto, pues es necesario entablar estos diálogos. O sea, una persona que llega a vivir a Ciudad Verde, pues no tiene por qué saber que el Salto es tan importante, si dentro de su proceso educativo eso no ha sido vinculado. Y viene de otro lado, seguramente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde nosotros, desde lo administrativo, con lo comunitario, entablar esos procesos de diálogo, de articulación. El domingo pasado estuvimos con el colectivo Seminaré, que es un grupo de muchachos de acá del municipio, que como que se preocupan por hablar de literatura, una posición crítica y social. Y nos fuimos a recorrer el Salto, hablando pues desde el Charquito, bueno, incluso fue desde arriba, desde Abrigos Rocosos del Tequendama, Charquito, por todo el sendero férreo, recorriendo y recordando esa memoria ferroviaria asociada a este espacio, que también nos sirvió de excusa para hablar de los poetas y de todo esto. Entonces, sí. ¿Qué hay que hacer? Claro, no todos lo sabemos, pero ahí es empezar a caminar, sí. Charlas. Esa es como la tarea y la responsabilidad, ¿no? Ahí pues estamos muy contentos porque nuestro señor alcalde, el licenciado Eliazar, dentro del plan de desarrollo para cultura, tenemos una meta que es cuéntame una historia de Soacha. ¿Qué son estos? Son charlas de reconocimiento de territorio. Qué bueno. Pero no es un reconocimiento de ir y dar una charla plana y quedar ahí, sino de reconocernos realmente, ¿no? De que cada persona que viene y que trae su historia y que llega a vivir al municipio trae un territorio en su cabeza. Lo que no podemos hacer es imponer este territorio de Soacha sobre el territorio que él tiene en la cabeza. Uh-huh. Tenemos que dialogar y a partir del diálogo negociar territorio, ¿no? Sí, eso suena bien, negociar territorios. Bueno, oiga, Ever, para Soacha como tal, para el municipio, el hecho de incluir en la lista de las manifestaciones culturales y materiales al Salto, digamos, ¿en qué nos puede beneficiar? Ya hemos hablado todo lo que implica y todas las entidades y que es una responsabilidad de municipio, de departamento, de nación, de ministerios, en fin, para Soacha como tal, ¿qué nos puede representar? Ahorita nos va a representar, bueno, ser el territorio que contiene un espacio cultural que es, y valga decirlo, es la primera declaratoria de orden departamental. ¿Qué hace Rey, cierto? Y es la primera declaratoria de este tipo que se hace. Ole, qué bueno. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Ahorita viene de convocatoria INC, Impuesto Nacional al Consumo. Ajá. ¿Qué es esto? Es la antigua convocatoria de la telefonía IVA, en donde se apoyan procesos y proyectos patrimoniales. Ajá. Nuestros proyectos para llevar allí es plan de manejo, o sea, y articulando con la declaratoria, el plan de manejo del espacio cultural del Salto del Tequendama. ¿Qué es este plan de manejo? Ese plan de manejo reconoce el espacio, es una serie de investigadores, desde el ámbito de turismo, de antropología, de historia, patrimoniales, arquitectos, geógrafos, que van a decir qué vamos a hacer con el Salto y vamos a establecer un plan, por ejemplo, para los carros que se meten acá los domingos, que a veces es difícil pasar, manejo de basuras, guiones museográficos, o sea, que usted vaya al Salto y en algún sitio hayan unos guiones museográficos que le cuenten a usted la historia del Salto. Sí, claro. Buscamos reconocer este sendero ferroviario que los domingos nos permita, como una ciclorruta, ir desde el Charquito en bicicleta o a pie hasta el Salto. Eso sería genial. Entonces, ¿qué le permite esto al municipio? Buscar recursos precisamente para articular todo esto y para generar hacia este lado del municipio casi que un emporio turístico, patrimonial, educativo, porque es que recordemos que tenemos Nueva Esperanza, tenemos Canoas y tenemos La Poma. Sí. Y tenemos el Charquito con la planta de energía, con la termoeléctrica. Oiga, o sea, tenemos con qué hacer un recorrido turístico bien interesante, ¿no? Turístico y cultural, porque sí, es que son, ahí sí, estamos hablando de los 12.000 años, estamos hablando de Tuzo, estamos hablando del Salto, estamos hablando de una serie de cosas, ajá, que se anclan y que están acá en el territorio. Sí, afortunadamente el profe Elías era el alcalde copia, ¿cierto? Pues en eso estamos muy contentos todos, sí, porque no, el plan de desarrollo pues ha sido bastante claro con la formulación de estos planes. O sea, para hacer turismo, para hacer educación, pues necesitamos saber qué tenemos, ¿no? Claro. Por eso las acciones han sido planes de identificación. Tenemos plan de manejo arqueológico del predio Canoas, tenemos plan de manejo del Salto del Tequendama, tenemos nuestro museo arqueológico, porque pues todo se articula, ¿no? Todo, sí, está acá articulado dentro de varios procesos. Sí, bueno, Ever, aquí podríamos quedarnos, uf, y más con el conocimiento que usted tiene, no solamente en el tema del Salto, pues por algo usted está vinculado al programa de patrimonio cultural. Finalmente, Ever, el gobernador Rey viene este domingo, creo que se va a manifestar, justamente va a socializar el tema del decreto, de esta declaratoria, ¿cierto? Este domingo, pues esperamos que hablemos del decreto, que se lea la declaratoria en ese proceso de los comunales, y pues ahí se nos abren bastantes puertas y ahí seguiremos, ¿no? Estamos a esperas, pues con la Granja Ecológica del Porvenir, de hacer un acto bien protocolario allá en el Salto del Tequendama. Eso sería después, ¿no? Sí, sí, sí, eso es después. Pero sería la agenda es bastante interesante. Oiga, a esto hay que hacerle ruido, Ever. Ahí estamos. Eso nos toca como medios, pero ustedes también desde el Estado como tal, desde el gobierno municipal, hay que vincular a las instituciones educativas, a las zonas de decisión comunal. Hay que cacarear el tema, ¿no? Porque usted bien lo dijo, es la primera declaratoria que se hace. Pues claro, nosotros estamos ahí sintonizados, ahí con nuestras charlas de Cuéntame una Historia de Soacha, nos permiten vincularnos a los colegios. Esto también viene vinculado con la cátedra Soacha, ¿no? Uh-huh. Entonces, es que una cosa hila con la otra, ¿no? Nosotros ahí ya empezamos. Okay. Vamos en nuestra cuarta charla patrimonial, hemos abordado diferentes elementos del patrimonio del municipio de Soacha, bueno, que es casi que todos los colombianos, sí, ¿no? Entonces, ahí vamos. Vigías, sí, de patrimonio, nuestra propuesta formativa anclada al plan de gobierno es precisamente formar vigías en los colegios. Vigías en los colegios que tienen, o sea, que el servicio social de los muchachos en colegio, pues no sea, pues a veces como sacar fotocopias, o, sí, sino que vamos a formar en patrimonio y esos muchachos van a replicar campañas de apropiación social en sus colegios. Okay. Entonces ahí estamos como sintonizados. Vale, Ever, oiga, qué rico haberlo tenido por aquí. Quiero verlo más seguido por aquí, Ever. Es que en serio, hablar de este tema, pues hay veces lo que hablábamos ahorita, no es fácil, y más por cómo se ha poblado Soacha. Usted decía, cada uno trae su territorio en la cabeza, llegar a romper eso hoy para mañana no es fácil, pero creo que también es una labor de ir poco a poco, de negociar, dice usted. Ever, muchas gracias. Bueno, Ariel, muchas nos gracias. Nos vemos el domingo, ¿no? Allá estamos. Y el miércoles tenemos una caminata al Salto, ¿no? Ah. El miércoles, el de la siguiente 27. Semana. No, no mañana, porque no. Mañana es festivo. No, no, no. Grito de independencia. De mañana en ocho. De mañana en ocho. Ahí, bueno, voy a hacer acá una cuña. El programa Soacha Joven. Pues nos hemos. Esto no sirve si uno va solito. Uh-huh. La idea es. Nos hemos articulado diferentes. Desde la Dirección de Cultura, bajo la dirección de la licenciada Maritza, con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, con el programa Soacha Joven. Vamos a anunciar dos acciones. Con Soacha Joven hemos ya hecho dos recorridos. El miércoles 27 vamos a ir al Salto del Tequendama. Y con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte generamos un proyecto que se llama Rueda por tu Historia. Y es con todo el aparataje de la ciclorruta, de la ciclovía que se hace los domingos, vamos a hacer unos paseos como un poco más familiares los sábados. Y Rueda por tu Historia porque queremos ir a reconocer en bicicleta, o sea, no, pues bicicleta familiar, ¿no? Sí. Los diferentes sitios patrimoniales de Soacha. Nuestra primera salida va a ser a La Chucua, para eso tuvo, eso fue un éxito con los profes del municipio. Sí, la, esa salida ya está programada, ¿para cuándo la? Es más o menos el 6 de agosto. Bueno, no, es el 6 de agosto. Oiga, lo invito a Ever a que ampliemos el tema, a que ampliemos ese tema la otra semana. Perfecto. Aquí, ¿cuadramos? Aquí estaremos. Cuadramos la otra semana para ampliar más, para contarle a la gente qué se está haciendo. Porque es que mira, hay veces falta es eso. La gente desconoce, se están haciendo muchas cosas, pero digamos que uno mismo es culpable. Yo me involucro ahí como medio de comunicación, que como que hay ciertas cosas que se deja arrastrar uno más por otros temas. Pero este tema de cultural, patrimonio, lo turístico, creo que vale la pena. Entonces, queremos ver que la otra semana cuadramos un día, tipo lunes, martes, para que hablemos del paseo al salto y de estas actividades también que ustedes están realizando, ¿le parece? Bueno, muchas gracias y aquí estaremos entonces. Bueno, Ever, muchísimas gracias. Él es Everardo Herrera, profesional líder del programa de patrimonio cultural de la Dirección de Cultura de Soacha. Son las 8:49. Angie, alistar bicicleta, ¿no? Sí, estaría vamos, poniendo cuidado, ¿no? Aquí nos para. De ciclovía. Aquí para con Ever irnos a conocer. Porque, mire, y no es secreto decir que los que vivimos en Soacha, bueno, nosotros como medio nos ha tocado, yo creo que me he recorrido casi que hasta el último metro del municipio, incluyendo lo rural, pero el 90% de la gente, incluso uno les dice dónde queda tal barrio y tal, y no se ubican. Creo que el tema de desconocimiento es bastante amplio. Son las 8:49, ya tenemos por aquí al concejal Luis Eduardo Chávez del Partido Verde. Después de una cortica pausa vamos a hablar con él, vamos a hablar de cómo les fue en el Cabildo, qué es lo que está pasando en el Consejo Municipal. 8:50 de la mañana. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. En Mi Minuto Radio Soacha transmitimos confianza, recordando nuestra historia patria. El Florero, 20 de julio de 1810, Santa Fe de Bogotá. Una junta de notables conformada por autoridades civiles e intelectuales criollos, donde se encontraban José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros, pensaron en crear un incidente para perturbar el orden público y de esta manera tomar el poder frente a la Audiencia Española. Ante esto, manifestaron su plan al comerciante español José González Llorente, quien aceptó la propuesta, y es así como un viernes 20 de julio en la Plaza Mayor, un grupo de criollos fueron a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero para decorar un supuesto banquete de honor a Antonio Villavicencio. Tal como se había acordado, el comerciante se negó a prestar el objeto. En ese momento, pasó por el lugar Francisco José de Caldas a saludar a Llorente, lo cual Antonio Morales reprochó gritando y dijo que Llorente había respondido fuertemente, creando un conflicto que desencadenó gritos en la plaza que decían: ¡Están insultando a los americanos! ¡Queremos junta! ¡Viva el Cabildo! ¡Viva! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Abajo! ¡Fuera los bonapartistas! ¡Que fuera! ¡Que fuera! ¡Ay, qué orgulloso! En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, recordando nuestra historia patria. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria pero vives lejos de Bogotá? Uniminuto sede Cundinamarca es la solución. Estudia en Cibaté. Carreras profesionales a distancia. Administración de empresas. Administración en salud ocupacional. Y contaduría pública. Visítanos en la carrera novena, número 8A07. Comunícate al teléfono 529-9485. Al celular 317-429-3028. O ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc.

7:27 de la mañana y bueno, ahora vamos a hablar acerca del gobernador que visita nuestro municipio. Pues luego de recorrer cerca del 27% del territorio departamental, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel arribará este domingo al municipio de Soacha para continuar así su ciclo de visitas en su propósito de conocer las inquietudes y propuestas de los habitantes del sector, de los sectores del departamento. El domingo, pues, el gobernador visitará Soacha para posesionar a los nuevos dignatarios de las juntas de acción comunal que fueron elegidos en abril del año pasado, de este año, qué pena. Podemos escuchar ahora a Iván Parra, que es el funcionario de la Dirección de Participación Comunitaria, quien hablará acerca de este evento. Pues es importante resaltar que los miembros de las juntas de acción comunal, los nuevos dignatarios que fueron elegidos en las pasadas elecciones, ya iniciaron labores a partir del 1 de julio. En ese sentido, lo que la administración municipal busca, en cabeza del licenciado Eleazar González Casas, es pues realizar un acto protocolario de reconocimiento a estos nuevos dignatarios comunales, un acto protocolario al cual también asistirá el señor gobernador de Cundinamarca y por medio del cual también se busca estimular el trabajo de los nuevos líderes comunitarios de nuestro municipio para hacer que pues su trabajo por Soacha dé muchos frutos a futuro y particularmente en este cuatrenio en el que van a estar al frente de las juntas de acción comunal. Él también mencionó que los miembros de las juntas de acción comunal elegidos el pasado mes de abril tomaron posesión por ley el pasado 1 de julio y aseguró que lo que se va a hacer el próximo domingo es un acto protocolario de posesión. Digamos que es importante resaltar que las juntas de acción comunal son organizaciones autónomas. En ese sentido, los periodos de ellos coinciden con lo que dice la ley, que es a partir del 1 de julio. Insisto, lo que quiere hacer la administración municipal es un acto especial de reconocimiento, teniendo en cuenta que esta es la organización comunitaria y social más importante y más grande del municipio. Las juntas de acción comunal, en más de 252 juntas de acción comunal en todo el municipio, que agrupan a aproximadamente 3.500 dignatarios comunales, son la organización más grande que presta sus servicios de manera solidaria por nuestro municipio y qué otra oportunidad más que esta, que es cuando empiezan a ejercer sus labores para exaltar el trabajo y estimularlos para que logremos el desarrollo de Soacha juntos y sigamos formando ciudad. Él también dijo y mencionó que las juntas pues son autónomas y que por norma deben empezar su labor el día 1 de julio. Además, pues dijo que son aproximadamente 3.500 dignatarios comunales en todo el municipio, agrupados en alrededor de 252 juntas de acción comunal. Todo está sujeto al debido proceso. Ya finalizando el mes de abril se realizó la elección general de juntas de acción comunal, en donde participaron más del 90% de las juntas de nuestro municipio, salvo algunos casos aislados en donde no se pudieron llevar a cabo las elecciones por diversos motivos. Todo fue pues puesto en conocimiento del organismo competente, que fueron las asociaciones de juntas de acción comunal. El tema de impugnaciones, todo se ha venido trabajando, se ha venido resolviendo y pues digamos que respetando un poco también la autonomía de estas organizaciones, ese tema va avanzando, digamos, lo de impugnaciones, y las juntas de acción comunal que no realizaron elecciones tuvieron la segunda oportunidad de realizarlas el pasado 9 de julio, y ya con eso nosotros estamos alrededor del 96% de las juntas de acción comunal que cumplieron, digamos, con este objetivo, y las poquitas que son casos muy especiales y muy particulares en donde no pudieron llevar a cabo la elección, bien sea porque no completaron el quórum o porque las planchas no cumplían con los requisitos o por diversas situaciones, todo está, digamos, en un proceso de revisión y eventualmente pues la dirección, la alcaldía se pronunciará al respecto, o el organismo competente, que puede ser también a sus juntas en este caso. Bueno, y ahora que es el turno para el municipio de Soacha, el gobernador asistirá a la posesión de las juntas de acción comunal y escuchará a la comunidad. También se referirá al reconocimiento que recibió el Salto del Tequendama como patrimonio cultural inmaterial del departamento. Inicialmente, Jorge Emilio Rey estará a las 9 de la mañana en el Coliseo General Santander de nuestro municipio. 9:31 de la mañana, nos despedimos por hoy. En nuestro máster estuvo Jefferson Bermúdez. Jefferson, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con toda la información, noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Que estén muy bien, nos encontramos mañana en otra emisión. Hasta luego. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.